Entre las madres heridas, colgando de pladero, tenía yo un nido de sueño de ilusión. Guardaba en ese nido una blanca paloma, paloma de mi alma, paloma de mi amor. Envenenar.